El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, tengan todos fieles oyentes de nuestro espacio Tema con Variaciones, creado por el profesor Corrado Galcio, a nombre de quien, junto con José Vicente Gamboa, en la gerencia de producción de su Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en los controles de sonido y de quien les habla Einar Goyo Ponte, damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su Tribuna Dominical con la música universal de todos los tiempos. La existencia de Anton Dvorak, fuera de un paréntesis norteamericano, discurrió dentro de los límites de la Bohemia de Francisco José, la tierra regada por el Moldava, donde desde antiguo habían convivido elementos germanos y checos. Esa dualidad gravitaría sobre su actividad creadora. Fue cosmopolita en el sentido de participar en las corrientes europeas hegemónicas y al mismo tiempo nacionalista, y este último aspecto no sería un mero barniz localista más o menos peculiar, sino que determinaría las estructuras melódicas, la armonía, el ritmo y la sonoridad general de su música. Anton Dvorak ha sido otro invitado recurrente de este programa. No tengo empacho en confesar que me dejo seducir sin mayor problema por su melodismo envolvente o penetrante. Pero además, con la compañía de todos ustedes, hemos podido explorar su interesantísima música de cámara, de la cual hoy volveremos a ofrecer una muestra. En el último programa sobre Dvorak que transmitimos, presentamos inconclusa una obra suya por razones de tiempo. Hoy comenzaremos justamente por ella. Se trata del Quinteto para cuerdas en Sol, Opus 77. Los críticos advierten en él el fin de la influencia wagneriana, muy apreciable en sus cuartetos. Aunque, como destacáramos aquella primera vez, es una obra que iba a ser su opus 18, pero que Dvorak lo suspendió hasta más de 10 años, cuando lo editó como su opus 77. Por lo tanto, está más cerca de ser una obra de juventud que de decantada madurez. Hay en ella una casi total ausencia de elementos folclóricos, pero su encanto proviene de la mezcla de una sencilla eufonía, sin más meta que el goce musical, con una profunda expresividad, una fresca vitalidad, sus formas innovadoras y su soberbia sonoridad. Contenía originalmente 5 movimientos, pero Dvorak pensó luego que 2 movimientos lentos harían la obra muy larga. Así que el intermezzo lo convirtió en el nocturno para cuerdas en Si, opus 40. El primero de sus 4 movimientos restantes es un allegro con fuoco piumoso, más movido, que presenta casi sin ningún preámbulo uno de esos temas cautivantes y enérgicos que caracterizan el estilo dvorakiano, el cual domina durante prácticamente todo el movimiento. A su lado, el segundo, que es más dialogante y con una repetición rítmica muy singular, luce mucho más sobrio y de enlace a las secciones modulantes. De hecho, tras el desarrollo y el cambio tonal, se establece un interesante contraste entre ambos temas, que lejos de separarlos, enfatiza su intrínseca unidad. En la música de la última parte del siglo XIX destacan por su fuerza y sabor idiosincráticos los scherzi de Dvorak y Bruckner, piezas de un impulso y garra notables e incapaces de dejar indiferente a ningún oyente. El de este quinteto, opus 77, quizás no sea el más memorable de los de Dvorak, pero sí es representativo de esa combinación seductora de melodía y ritmo que encontraba en estos movimientos. Casi abruptamente comienza el Poco Andante, que tiene una ligera afinidad con el tema del Pas de Deux del Cascanueces de Tchaikovsky. Con Dvorak es sometido a sus familiares juegos de dinámica y degradación, que le dan un clima estático, tremendamente expresivo, sobre todo en la línea del primer violín. El final es un Allegro assai, que comienza con unas células que no se atreven a constituirse en el primer tema, sino un poco más adelante, cuando el compositor llevará las cuerdas a una primera cumbre de intensidad, que revela la afinidad de este movimiento con el primero, por lo que tenemos una estructura cíclica. Pero después del lirismo brillante del movimiento anterior, este final parece más repetitivo y carente de la inspiración de los fragmentos anteriores. Lo vamos a escuchar en la interpretación de Alfred Maleschek y Rudolf Hartmann, violines, Kunio Tsuchiya, viola, Heinrich Majowski, cello y Reinhard Seperitz, contrabajo, pues este instrumento es el agregado novedoso que le aporta sonoridad casi sinfónica a esta obra. Todos ellos son miembros del octeto de la Filarmónica de Berlín en una grabación de estudio de 1968. Anton Dvorak, Quinteto para cuerdas en Sol, Opus 77. Thank you.

En la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a la música de cámara del compositor checo Anton Dvorak, y en este primer segmento de la segunda, escuchamos su quinteto para cuerdas en sol opus 77, con Alfred Maleschek y Rudolf Hartmann, violines, Kunios Tsuchiya, viola, Heinrich Majowski, cello y Rainer Seperitz, contrabajo, del octeto de la Filarmónica de Berlín. La vida de Dvorak transcurrió de forma tan serena como una de sus sinfonías. Hasta los 32 años trabajó como violinista en la orquesta del Teatro Nacional de Praga y luego cambió a algo menos exigente para dedicarse con más tiempo a la composición. Después la fama de su música se extendió rápidamente. Ganó una serie de premios, fue contratado por el editor de Brahms siguiendo las recomendaciones de este, y muchos músicos de gran categoría como el violinista Joachim y el director Richter le encargaron obras. Le fueron concedidos importantes títulos como el doctorado de la Universidad de Cambridge y los cargos de director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York y del Conservatorio de Praga. Cuando falleció, este hijo de un carnicero de pueblo había alcanzado fama mundial y llegado a la cima de su profesión. Cercanas a este quinteto recién escuchado son estas piezas románticas opus 75 para violín y piano, compuestas en enero de 1887, o más bien transcritas o arregladas a partir de un trío para dos violines y viola, compuesto previamente y conocido como Drobnyosti, miniaturas, que le motivaron unos amigos diletantes que tocaban violín y viola y que eran vecinos suyos. Dvorak llegó a decir de estas piezas que, a pesar de ser miniaturas, disfrutaba de su composición como si se tratase de una sinfonía. Luego las transformó en estos dúos para violín y piano y nunca más las recordó como miniaturas ni como tríos, sino como sus cuatro piezas románticas. La primera se llama Cavatina y está en tempo moderato. Inicia con un canto sereno del violín que hacia la sección media se torna más apasionado. Es una de esas melodías irresistibles de Dvorak. La segunda es un capricho, en tempo allegro moderato, y es más optimista, con simples variaciones armónicas, así como algunas reminiscencias folclóricas, sobre todo al final. La tercera es romance, un allegro apasionato, con una forma y un clima más bien soñadores. Y la cuarta es la más larga y complicada. Desarrolla su modo elegíaco, se llama elegía o balada, a partir de una breve apertura. Y en esta atmósfera y movimiento lentos termina atípicamente esta obra. La escucharemos con el violinista Bohuslav Matusek y el pianista Peter Adamech. Por su extensión, terminaremos el programa con ellas. Nos despedimos desde aquí, recordándoles que nos escriban o tuiteen por los correos y cuentas radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com, @capital710 y @alto y nítido. Saludos de José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en la grabación y edición, y de un servidor, Einar Goyo Ponte, quienes los esperaremos sin falta el próximo domingo. Hasta entonces, Anton Dvorak, cuatro piezas románticas. Thank you.